Mónica Crespo, Federación de Cartoneros y Recicladores de Rosario. En primer lugar, saludar al compañero Evo, a nuestro cardenal, a nuestros compañeros y compañeras que todos los días trabajamos con el cartón, que nuestro trabajo es digno, que no es delito trabajar en carro. Capitalismo.